pa' Pueblo Tiquicio Nuevo, fui con la esperanza de verle su vida buena. Una vez salí pa' Pueblo Tiquicio Nuevo, fui con la esperanza de verle su vida buena. Tuve donde miro que es un hombre parrandero, también donde Eurípides y Don Miguel Luparela. Tuve donde miro que es un hombre parrandero, también donde Eurípides y Don Miguel Luparela. Nada más que se oía por la calle comentando, es verdad que canta y verdad que sabe tocar. Unos con la duda ya habían otros criticando, ese será otro pero no es Miguel Durán. Uno con la duda ya habían otros criticando, ese será otro pero no es Miguel Durán. Muchos amigos casi a punto de pelear. Es verdad que toca y también canta como él, pero no parece que ese sea Miguel Durán. Es verdad que toca y también canta como él, pero no parece que ese sea Miguel Durán.